Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos a todos los que nos escucháis a través de Radio Alhama en internet. Arrancamos este espacio informativo justo después de la sintonía que nos ha preparado nuestro director, Juan Cabezas. Así es. Y comenzamos comentando una noticia de la sección Alhama Universitaria, que publica nuestro compañero Juan Cabezas en alhama.com, sobre un evento académico de gran relevancia para nuestro municipio. Hablamos, por supuesto, de la solemne entrega de los premios Eduardo Dino Josa 2025. Exacto. Tuvo lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alhama, un certamen que, bueno, reconoce la excelencia en la investigación jurídica. Un acto muy significativo, la verdad, porque desde esta edición el premio unifica los esfuerzos de dos entidades muy importantes. ¿Ah, sí? Sí. Por un lado, la Asociación Alhama Universitaria y, por otro, el Instituto Español de Ciencias Histórico-Jurídicas. Entiendo. Y se destacó la insistencia del presidente de Alhama Universitaria, Ignacio Benítez Ortúzar, para que la ceremonia se celebrara aquí. Ah, sí. Leí algo sobre una frase que dijo. Pues sí, fue muy claro. Lo hacemos, pero lo hacemos en Alhama, así de contundente. Vaya, un mensaje de apuesta por lo local. Y los protagonistas, claro, fueron los premiados. Efectivamente. Por un lado, David Huidobro Sanz, que recibió el premio a la mejor tesis doctoral. Su trabajo era sobre un linaje hidalgo de Burgos, ¿verdad? Eso es. Y por otro lado, Esther Navarrete Morales, que fue galardonada con el premio a la mejor monografía jurídica. Que en su caso analizaba el delito de administración desleal, una obra que el jurado destacó por ser muy rigurosa. Muy rigurosa, sí. Y ambos ofrecieron unos discursos de agradecimiento, la verdad es que muy interesantes. Sí, David Huidobro, por ejemplo, destacó el gran honor que suponía recibir un premio con el nombre de Hinojosa. Y además, elogió la gran actividad cultural de Alhama, que es algo que siempre gusta escuchar. Desde luego, pero la intervención de Esther Navarrete fue especialmente emotiva. Sí, la verdad es que sí. Se declaró granadina del kilómetro cero, que me pareció una expresión fantástica. Muy bonita, sí. Y se mostró muy agradecida por la acogida en Alhama. Dedicó el premio a su madre, que estaba allí presente, y a la memoria de su padre, que había fallecido recientemente. ¡Qué momento! Precisamente, en la noticia de alhama.com se incluyen cortes de audio con las intervenciones de los ganadores. Si te parece, vamos a escuchar un fragmento. Es para mí un honor recibir este premio que lleva el nombre de Eduardo Hinojosa y Naveros, posiblemente una de las figuras más importantes a nivel nacional en las ciencias histórico-jurídicas. Creo que es una labor que se debe reconocer el empeño de estas entidades en promocionar la cultura, en promocionar la educación, en una localidad pequeña en número de habitantes, pero grande en cuanto a actividad y proyección. Y yo desde aquí les animo a continuar con estos esfuerzos, con esta labor en los próximos años, tanto el premio como el congreso que recientemente ha tenido estos días lugar en la localidad. Y nada más, simplemente reiterar mi satisfacción, mi orgullo por recibir este premio y mi enhorabuena y felicitaciones por la iniciativa de las distintas autoridades que apoyan este premio. Y por supuesto, también felicitar a mi compañera que ha resultado premiada hoy en día. Yo siendo granadina del kilómetro cero de Granada y hacerlo en un pueblo tan emblemático que nos ha acogido con tanto cariño, que hemos tenido oportunidad esta mañana de visitar el balneario de la mano del director y ver y tener el placer de ver el balneario por dentro y recibir explicaciones magníficas y curiosidades, pues es verdad que lo hace todo mucho más entrañable. El tener aquí a mis tres hijos, a los que le agradezco estar aquí, y a los que le dedico el premio, a mi marido también, que me ha estado aguantando mis cambios de humor cuando estaba trabajando el despacho, la tesis, la monografía y todo, y sobre todo el tener aquí a mi madre, pues ya que no puedo tener a mi padre, pero sí que es verdad, porque mi padre está recientemente fallecido, pero mi madre, el esfuerzo de venir aquí, el apoyo y la formación que siempre nos han dado para tener una valoración en el trabajo que estábamos haciendo y buscar la excelencia en el trabajo es una satisfacción muy grande. Unas palabras que reflejan no solo la excelencia académica que tienen, que es muchísima, sino también una gran calidad humana. Totalmente de acuerdo. Además, el acto contó con la presencia de importantes autoridades universitarias, como los decanos de Derecho de Granada y de Almería. Sí, y de hecho, Fátima Pérez Ferrer, la decana de Almería, dijo una frase que a mí me parece que resume todo. A ver. Dijo, Alhama está en el mapa, y bastante más allá del mapa. ¡Ostras, qué bueno! Es una frase para enmarcarla. Desde luego. Y el acto lo clausuró el alcalde, Jesús Ubiña Olmos. Sí, y además ya se ha anunciado la convocatoria para la edición de 2026. ¡Ah, qué bien! O sea que esto se consolida. Exacto. Consolida a Alhama como un referente cultural y académico. Pues una noticia fantástica. Para quien quiera revivir el momento, la noticia en alhama.com es muy completa. Sí, incluye un resumen sonoro del acto, además de una galería de imágenes muy buena y el vídeo íntegro de la ceremonia. Muy bien. Pues ahí queda la recomendación. Y con esta buena noticia para nuestro municipio, yo creo que podemos concluir este comentario. Efectivamente. Seguimos ya preparando la siguiente información bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que desde el control nos pone ahora la sintonía de salida. Hasta la próxima. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.